Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, compañeros, no daría toda la audición para hablar de las cosas que tenemos entre manos. Hoy vamos, de acá vamos todos al galpón, el lanzamiento de la lucha por la papeleta del sí, que está tan auspiciosamente marcada en la voluntad ciudadana. El sábado hay actividades de peñas del 26 de marzo, hay una buceca del PCR en el local de Unidad Popular a partir de las 13, y el domingo en Tristán Narvaja a las 11 de la mañana con todas nuestras banderas, con todos nuestros volantes, marcando presencia como Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Yo quería hoy hacer una reflexión sobre algunas cosas que siempre pasan en un escenario típico de democracia liberal. Hacer un estudio de casos. Los sociólogos llaman estudio de casos fundamentalmente cuando encuentran dentro de una comunidad un personaje que de alguna manera expresa el momento que se vive, y darle un seguimiento en profundidad cualitativo a esa persona puede ilustrar sobre el conjunto del movimiento, de los movimientos que se dan. ¿A qué me refiero con el estudio de casos? Nosotros vivimos lo que llamamos una democracia formal, filosofía liberal. La filosofía liberal plantea que todos somos iguales ante la ley, o sea que todos podemos elegir y ser elegibles para cargos de gobierno. Y que, si bien hay un punto de partida injusto por la riqueza diferente, el mercado en última instancia es nivelador, porque el mercado impide que alguien se haga muy rico, este es el dogma, ¿no? Porque empieza la competencia. Y permite también a los demás abajo, el mercado, si uno es ingenioso y emprendedor, subir todo lo que uno se atreva. Por supuesto que todo esto es un dogma mentiroso, pero es la base de la ideología liberal, y dentro de esta base de la ideología liberal, esta filosofía del liberalismo económico y del liberalismo político, es que existe este tipo de democracia que nosotros tenemos. Y claro, comparándolo con la democracia ateniense, que era una democracia para unos poquitos, acá casi todos podemos votar, pero no hay igualdad para todos, ni en publicidad, ni en la posibilidad de expresarse, ni en la posibilidad de trabajar. Todo cuesta mucha plata, hasta imprimir las listas. Bueno, en fin, estamos en esa democracia. Yo recuerdo una frase de Friedrich Engels, el amigo de Marx, que decía, ironizando sobre esta democracia burguesa injusta: el Estado nos da el derecho a elegir cada 5 años quién se va a burlar de nosotros los próximos 5. Pero al mismo tiempo Engels decía que una vez que la gente gana la calle, una vez que la gente tiene claro un proyecto alternativo, la propia legalidad los mata a ellos, decía. Todo depende de la gente en la calle, de la gente movilizada, de la gente eligiendo las formas de lucha adecuadas para cada momento y para cada situación. Y la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, más sólido que nunca como Unidad Popular Frente de los Trabajadores, es la respuesta más clara de principios a todo ese laberinto de falsas salidas que nos crean alrededor. Como que alguien del mismo partido de gobierno es mejor que el otro, como que un partido de la coalición hace las cosas mejor que el otro, que el Frente Amplio va a cambiar mucho la situación actual. Claro, uno lee el programa de Orsi, el programa de la 609, y yo una vez hice el ejercicio aquí en esta audición de buscar las 11 diferencias entre lo que dice, pues le decía en ese momento Laura Raffo, y lo que decía la 609, combatir el narcotráfico, abatir la pobreza infantil. Ah, todos lo queremos, pero eso no es izquierda, eso es oportunismo progresista y nada más. Pero bueno, en este mundo de la democracia liberal se da en las últimas décadas un proceso que no es uruguayo solamente, es universal. Gran parte del electorado se desilusiona de los partidos con posibilidades de ganar el gobierno. Entonces ese desengaño lleva por varios caminos. Uno de ellos, bueno, vamos a votar al menos malo. Otro, nada, yo voto en blanco. Yo voto lo que me parezca. Pero, de todos modos, siempre aparece gente que está esperando ese momento de desengaño y que esperando ese momento de desengaño, desde afuera de la política, se mete como un reformador, como una persona que puede resolver las cosas. A veces, en América Latina se ha dado muchísimo en las campañas electorales, es un empresario. El mensaje del empresario es, no, yo no soy político, a mí nunca me interesó la política, pero fíjense qué bien manejo mi empresa. Imagínense qué bien voy a poder manejar el país. Y alguna gente cree en esa persona venida de afuera. Otras veces es más un voto castigo. En Italia, el desencanto en un momento con una izquierda que traicionaba todo, el desencanto terminó en que el pueblo italiano votó una porno diputada, la Cicciolina. Una mujer que trabajaba en el cine porno, fue como un voto castigo, ¿no? No queremos a nadie, que se vayan todos, votamos a esta. En otros casos, en América Latina, en nuestra América se ha dado, que han votado a una persona que originariamente fue un payaso e hizo reír, y sin embargo lo votaron un poco también como voto castigo. Y hay otros más inteligentes que vienen de afuera. Y yo quiero examinar, en primer lugar, porque es muy típico, de los que vienen de afuera y tratan de ganar, cosechar, el caso del doctor Salle. El doctor Salle, yo lo conozco, yo diría, más de 20 años atrás. Un hombre muy conservador, muy reaccionario, un burgués con plata, pero con una desmedida ambición política, el doctor Salle. Entonces empezó a arrimarse a todas las causas justas donde él podía usar el megáfono y ser protagonista. Y jamás apoyar aquellas causas justas, populares, donde él no era protagonista. Eso a él no le interesaba. Y bueno, y ahí andaba con su megáfono de arriba para abajo. Hasta que encontró el nicho de mercado que más le sirvió. El movimiento antivacuna. Y ahí se radicalizó. Pero hay que acordarse lo que decía Salles antes, ¿no? Hablaba de la izquierda con un profundo repudio y rechazo. Usaba un término que solo se usó en la dictadura. Yo nunca más lo había oído. Estos tupabolches. Es decir, metía a todo lo que fuera más o menos de izquierda para despreciarlo. Es decir, hay que ver lo que era Salles. Pero de repente encuentra el nicho de un montón de gente antivacuna. Incluso compañeros que eran votantes de la Unidad Popular, pero que entendían que nosotros habíamos sido muy cautos al decir ni llamar a vacunar ni llamar a no vacunar. Nosotros, la Unidad Popular, la posición de principio de la Unidad Popular fue repudio a los laboratorios, a sus políticas criminales, al uso de la medicina como negocio y de la vacuna repudio, pero no nos pronunciamos sobre vacunarnos o no vacunarnos. Entonces ahí sí, Salles agarró el tema de los antivacunas y ahí se metió con su megáfono a presidir las concentraciones de gente que estaba contra la vacuna. Y ahí ganó un apoyo, es decir, que gente que quería algo más radical que lo que hacíamos la Unidad Popular en ese plano, que simplemente nosotros denunciábamos a los laboratorios, los denunciamos siempre, pero no nos pronunciamos sobre el tema de las vacunas, a pesar de que teníamos clarísimos sus riesgos. Entonces Salles copó ese ambiente. Pero además, él hizo un hábil estudio de mercado, y esto es quizá lo más interesante. Se dio cuenta que el perfil de la persona antivacuna era más de izquierda que de derecha. Entonces Salles fue cambiando su discurso para transformarse en un izquierdista. Fue interesantísimo ese proceso. De pronto empezó a apoyar a Palestina. Nunca había movido un dedo. Pero se dio cuenta que para el perfil antivacuna a él le servía, además, decir que estaba a favor del pueblo palestino. De todos modos, le salía la esencia reaccionaria, fascista. Por ejemplo, él nunca dijo el mal del sionismo. Él habla del judeo-sionismo, incorporando un elemento cultural a lo que es lo que nosotros queremos aislar. incluso del pueblo judío, que es el sionismo como espacio criminal. No, él habla de judeo-sionismo, es decir, le sale la baba por todos lados. Pero de todos modos, no solo eso, decidió que también apoyaba la papeleta blanca del sí. Yo creo que ni firmó, nunca movió un dedo. Ah, pero ahora es el abanderado de la papeleta blanca. Entonces, esta transformación de Salles, que es un estudio de mercado a los efectos de ponerse en donde puede conseguir más votos, y además utilizar las redes en este sentido, invirtiendo mucho dinero que tiene, entonces Salles aparece como una especie de persona, para el que no lee mucho programas, el que no lee su propio programa de Salles, dice, ah, este hombre sí, mira que, nos lo ha dicho gente del interior, este hombre sí que les canta a las 40, ¿eh? Qué duro que es para hablar contra el sistema. ¿Pero en qué? En dos o tres temas que le sirven a él. Pero en el fondo, si él llegara a diputado, y puede llegar, porque es una estrategia que ha servido en otros lados, ha servido en otros lados de América Latina, ha servido en Europa. Si él llegara al Parlamento, se desinfla como el Peri, que terminó votando la LUC. Y Salles va a hacer lo mismo, porque en el fondo su condición de clase le impide. Tiene un discurso más izquierdista ahora para conseguir votos. Pero hasta ahí, Salles no ha perdido su esencia reaccionaria de burgués rico, su ambición desmedida por la política. Y bueno, y andará calculando, si llega diputado, cómo asociarse con quién para ser después senador. Entonces, nosotros tenemos esos casos. Tuvimos el caso también de un rico empresario que siempre vivió en Europa y que terminó siendo senador del Partido Nacional porque metió plata, Sartori. Y ahora tenemos estos aventureros que siempre utilizan en nuestra América, en Europa, siempre utilizan un momento político, una coyuntura política que es muy importante para ellos. El desencanto de un sector del electorado con todos los partidos con posibilidad de gobernar. Entonces ahí se meten, estudian en el mercado el perfil político de los desencantados y van ubicándose en su discurso en lo que los desencantados quieren oír. Hasta las elecciones después se acomodan, porque su objetivo es acomodarse. Pero el tema de Salles, como un estudio de casos, a mí me parece que es interesante porque muestra algunos rasgos de la democracia en que vivimos. Ya lo mostró Sartori, ¿no? Pero Salles lo muestra mucho más claramente. El oportunismo que aprovecha un momento para cosechar simpatías, para disfrazarse y lograr, por lo menos aspira a eso, hasta un cargo, ¿no? Es decir, esa es la estrategia de Salles. Y yo insisto, si Salles fuera un fenómeno exclusivamente uruguayo, ni valdría la pena analizarlo, hay que asumirlo como lo que es. Pero el problema es que Salles es un típico fenómeno del oportunismo de lo que algunos le llaman los outsiders, o sea, los que vienen de afuera. No, yo no vengo del Partido Blanco, yo no vengo del Partido Colorado, mucho menos de la izquierda, epa, yo soy un abogado que defiendo causas justas. Y como abogado que defiendo causas justas, quiero además ser parlamentario. Si no lo conociéramos, qué lindo. Qué lindo para votarlo. Y no podemos, porque desgraciadamente lo conocemos. Por algo no está en la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Por algo nos odia. Por algo él quiere ser el protagonista absoluto, exclusivo y personal de una resistencia falsa que empieza por encontrar un nicho, que son los antivacunas, estudia después el perfil de ese nicho y se pliega con un discurso cada vez más cambiante, cada vez más falso, a el electorado que quiere conquistar. En fin, la democracia burguesa, donde la gente no se mide por su acción social por abajo, sino que se mide solamente por su discurso, permite estos casos, y Salles es nada más que un patético referente de todo este oportunismo mundial que utiliza las campañas electorales de los burgueses, donde no se sabe la trayectoria anterior, sino que se escucha solo un discurso pintoresco, utiliza eso para crecer un poquito. Dura lo que un lirio, pero bueno, él espera llegar a su momento de gloria en las elecciones de octubre. En fin, este es uno de los personajes típicos de la realidad uruguaya, donde la democracia burguesa, la democracia liberal, permite siempre este tipo de actores que vienen de afuera y se van metiendo y convenciendo, sobre todo, no a cualquiera, sobre todo a los desencantados, a los que están con bronca. Eso es su caldo de cultivo para conseguir gente. Este es uno de los casos que valía la pena analizar como un caso típico, porque primero fue Vega, ahora es Salles, después vendrán otros en el laberinto de falsas salidas que ofrece, para quien tiene plata, la democracia liberal. El otro caso que yo quería analizar, porque es absolutamente típico también, es el discurso de la periodista Blanca Rodríguez cuando fue presentada como segunda senadora del MPP. En este caso, una periodista sin duda hábil, que uno la asocia siempre, yo no porque no soporto Canal 10, pero mucha gente, incluso nuestra, siempre la asoció con una dicción muy buena, con una sobriedad muy correcta en cuanto a la transmisión de noticias, con los silencios que le impone el canal, pero eso no se notaba tanto. Se presenta en una puesta de escena formidable. Es decir, ahí está el anciano Mujica tomándolo de la mano a Blanca, el futuro jefe del MPP, Alejandro Sánchez, del otro lado, en un segundo plano prácticamente está la tronca. Es decir, toda una muestra de escena donde parece que lo viejo traslada lo nuevo. Yo me reía pensando que una mujer brasilera muy reaccionaria me había dicho una vez: el único comunista bueno en todo el mundo es ese comunista que tienen ustedes, que se llama Pepe Mujica. Y yo digo, claro, es el izquierdista más grato a la derecha mundial, al Banco Mundial, al imperialismo. Entonces, claro, entonces esta mujer, que no entendía nada de política, pero había oído hablar muy bien loas de Pepe Mujica, dijo, no, el único comunista bueno en el mundo es el que tiene usted. Bueno, ese pseudo comunista bondadoso, con los ojos que se le cerraban, tomaba de la mano a Blanca Rodríguez. La puesta en escena fue perfecta, pero no solo la puesta en escena. Fue muy interesante, además, el discurso de Blanca Rodríguez, por lo que dijo y por lo que no dijo. Con voz pausada, con voz casi como lindante con la emoción, con tranquilidad, con la serenidad de sus años de oficio, Blanca Rodríguez habló de lugares comunes, de recuperar la confianza entre los uruguayos, de vivir en un mundo mejor, de querernos todos, lo mismo que podría haber dicho Laura Raffo. Pero tocó tres temas: derechos humanos, feminismo e inmigrantes. Los derechos humanos es un tema que todo el frente está tocando, con la margarita deshojada, que es un símbolo tan querido por todos nosotros, porque el tema de los derechos humanos y de encontrar a los desaparecidos, que es un tema sagrado, es un tema que no toca el poder, ni la riqueza, ni la propiedad de los medios de producción. Entonces el frente, lo único que le queda de izquierda, a la cúpula del frente, es hablar de esos derechos humanos. El tema del feminismo, así en abstracto, nuestra vicepresidenta Beatriz Argimón se define a sí mismo como feminista. O sea que el definirse como feminista no parecería ser una cosa de distinguir. Claro, se distingue de los trogloditas de Cabildo, ¿no? Que ojalá les venga a todos la feria del la fiebre del mono, pero se lo merecen, pero no de la derecha. Es decir, Beatriz Argimón es feminista, se dice, ¿no? Blanca Rodríguez también. Y lo otro es los inmigrantes. Yo soy hija de inmigrantes, dijo. El mismo discurso que acaba de decir Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata a las elecciones de Estados Unidos, preparando nuevos paquetes de bombas para apoyar a Israel. El mismo discurso de Kamala Harris lo dijo Blanca Rodríguez. No, yo soy hija de inmigrantes, sé lo que importa en este país, el valor de los inmigrantes. Muy bien, esas fueron las cosas que dijo. Pero vamos a hablar un poquito en esta puesta de escena tan bonita, tan tierna, es decir, con cosas que todos tenemos que estar de acuerdo con lo que dijo. Vamos a ver todo lo que no dijo. En primer lugar, por supuesto, ¿no? Porque es del MPP, no toca para nada la propiedad de los medios de producción. Blanca, vivimos en un capitalismo dependiente. Los grandes medios de producción que nos saquean, que nos llevan la riqueza, están en el extranjero, está Estados Unidos. O hasta Bimbo, se supone que en México. Si nos saquean todo, y los frigoríficos en Brasil, ni una palabra sobre la propiedad de los medios de producción, que fue siempre, históricamente, el cartón identificador de la izquierda. Bueno, ni una palabra sobre la propiedad de los medios de producción. Ni una palabra, tampoco, sobre UPM, que la impulsó el Frente Amplio. Ni una palabra sobre los cascos azules que Uruguay incorporó sus cascos azules a violar, a matar en Haití o a ocupar territorio ajeno en los altos del Golán para legitimar la ocupación israelí de un territorio que es sirio, los altos del Golán. Ni una palabra sobre la deuda externa, pero ni una palabra. Ni una palabra sobre Palestina. Palestina no existe para la cúpula del Frente Amplio. Y por supuesto, aunque no lo dijo tampoco, sabemos que está, por ser del MPP, está en contra de la papeleta blanca, o sea, de la causa popular. Esa es Blanca Rodríguez. Más allá de la dulzura de su gesto, de su gestión actoral muy buena, de su experiencia, esa es Blanca Rodríguez, la segunda senadora del MPP. Dime con quién andas y te diré quién eres. Los silencios son comunes. Y qué perfecta el amoldamiento entre lo que dice Blanca Rodríguez y las últimas acciones de Orsi. Bueno, Blanca Rodríguez es Premio Jerusalén como periodista. Orsi estuvo en Israel el año pasado y después, junto con Carolina, estuvieron en la Noche de los Cristales Rotos. Un hecho cruel, empieza la persecución a los judíos en Europa, pero eso pasó hace 90 años. Está bien ir a la Noche de los Cristales Rotos, pero nunca se lo vio ni a Orsi ni a Carolina en una marcha por Palestina, y eso es un genocidio que está ocurriendo ahora. Entonces, cuando uno ve lo que hace Orsi permanentemente, de desplazarse a la derecha diciendo, no, la izquierda igual me vota, voy a hacer méritos con el centro, uno se da cuenta de que el MPP es realmente no solo la fuerza que apoya directamente a Orsi, sino que va a ser capote en la interna del Frente Amplio. Porque desgraciadamente el MPP, el sector, quien recuerda su pasado, ¿no? Pero es hoy el sector más moderado, está aliado nada menos que a Vergara, a los llamados serenistas. Entonces, ese sector, que va a ser mayoría y que va a tener a Orsi a la cabeza, y a una ambigua Carolina Cose, que estuvo también con Naibrit, con el Comité Central Israelita, pero que nunca habló sobre Palestina. Bueno, esa gente va a tener como anillo al dedo a, bueno, ni que hablar al Pacha Sánchez, pero en segundo lugar a esta persona, Blanca Rodríguez, locutora de experiencia de 30 años, que realmente va a informativista, que realmente va a dar, cuando en el Parlamento las cosas se formen cálidas y álgidas, si es que tenemos nosotros representación, y si no, como show, va a marcar una voz de moderación, de serenidad, y va a ser un montón de lugares comunes que van a apaciguar a todo el mundo, o por lo menos esa es la intención. Yo quería tomar estos dos ejemplos, hubiera podido tomar antes el de Sartori, como estudio de casos, no para denunciarlos, sino fundamentalmente para entender cómo son los mecanismos de ascenso en esta democracia renga, que si no hay plata es muy difícil trabajar, nosotros lo hacemos igual, y que se le da o no se le da cobertura mediática. Sin duda, si hay una cosa que garantiza el MPP con Blanca Rodríguez, no la necesitaba, con Mujica alcanzaba. Sí, pero si hay una cosa que Blanca Rodríguez refuerza, es la cobertura mediática para el MPP. Cuando además la derecha y el poder detrás del trono le sirve muchísimo más el MPP que los grupos pequeñitos del frente. Entonces, ahí estaba el único comunista bueno, como decía esta señora brasilera reaccionaria, pobre, que no entendía nada. Ahí estaba Blanca, las manos una sobre la otra, la puesta en escena, la serenidad, la moderación en el discurso y el menú de lo que nos espera, con un triunfo muy posible en segunda vuelta del Frente Amplio. Frente a eso, Unidad Popular Frente de los Trabajadores y Papeleta Blanca. Unidad Popular Frente de los Trabajadores y Papeleta Blanca es el único voto coherente. Si Orsi y Carolina son la fórmula del no a la causa popular, Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta son la fórmula del sí a todas las causas populares. Y cuando decimos que Orsi y Delgado están del mismo lado, Orsi y Delgado están del mismo lado, no lo decimos solo porque ambos combaten la papeleta blanca. Están del mismo lado porque ambos están al servicio del capital financiero y quieren consolidar el capitalismo dependiente que hoy nos oprime. Bueno, a agarrar los petates y a ir para el galpón. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.